Muy bien, muy buenas tardes a toda la gente que está prendida a la www.radiobocina.com. Muchas gracias a los niños y a las niñas que están aquí en el Centro San Isidro. Está Juan Pablo Cejas, director del Centro Cultural. Está Gema, que es parte de la revista La Pública. Y está Laura Ortiz, que vamos a ser quienes vamos a conducir hoy este evento. En conmemoración a unido hoy. Hace ya muchísimos años se dio la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, el 9 de septiembre de 1932 al 12 de junio de 1935. Es así que en el 12 de junio de 1935 se firmó el cese de hostilidades entre estos dos países, y es en torno a eso que estamos haciendo esta lectura de cartas, unas cartas material inédito de algunos soldados que le enviaban a sus enamoradas, de algunos hijos soldados que le enviaban a sus mamás. Pero vamos a contextualizar un poco. Las fuerzas de combate, Bolivia movilizó 250 mil soldados en los 3 años de guerra, mientras que Paraguay movilizó 120 mil soldados. Se cuentan más de 60 mil muertos y desaparecidos por parte de Bolivia, y más de 30.000 muertos y desaparecidos por parte de Paraguay. Las causas de la guerra era, como siempre, territorio, petróleo. La tan preciada salida al mar de Bolivia también tuvo mucho que ver. Y bueno, estamos aquí 12 de junio recordando el cese de hostilidades entre estos dos países, y estamos también con Juan Pablo Cejas, quien va a iniciar la lectura de cartas. Juan Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los que escuchan RadioBocina.com. Es un gusto poder tener este espacio para poder compartir algunas memorias, ¿no?, que de alguna manera han marcado y van a marcar también a todos los que escuchen esta sintonía sobre la historia, básicamente, que no se conocía de estos soldados, de estos combatientes. Y gracias también a La Pública por hacer de esta actividad un espacio conjunto. Bueno, vamos a empezar leyendo, ¿verdad, Gema? Muñoz, 22 de julio de 1932, a su novia. Amor mío, tal vez sea esta la última carta que te escriba antes de partir al frente enemigo, aprovechando la salida de uno de los aviones que se encuentra aquí, que irá a La Paz llevando el parte con las últimas novedades. Anteriormente te escribí otra que te envié conjuntamente con esta. Además, hoy hago una radio comunicado a tu mamá que parto a Alihuatá. Te ruego, mi vida, que me contestes con el mismo aviador que lleva esta carta. Siquiera dos letras servirán como un gran consuelo para mí en esta hora de dolor. Mi vida, en estos momentos me preparo para partir al frente enemigo, donde iré a sacrificar mi vida en bien de nuestra adorada patria, y al mismo tiempo procurar en alguna acción un nombre que tú podrás llevar con orgullo si Dios quiere que vuelva a esta casa. ¿Cómo no sé siquiera, amor mío, que tú estés a mi lado para que con las dulces palabras des un poco de consuelo antes de la hora del sacrificio? Tus palabras serían, para mí, un gran aliciente para llevar a cabo hechos heroicos. Pero no importa. Solo la esperanza de que tú sigues queriéndome y que piensas en cada instante lo que me pasa, en el hombre que te quiere, es suficiente para llevarme a la lucha con todo ahínco y patriotismo. Piensa siempre, mi vida, si muero, que hubo un hombre que te quiso mucho y te juró hacerte feliz desde aquella hora inolvidable que te conoció, para no olvidarte jamás. Mi vida, comprenderás por qué te escribo esta carta. Es porque no estoy junto a ti antes de la lucha, pues no soy cobarde ni envidioso a nadie. Encontrarme en esta situación y ser uno de los primeros es una enorme felicidad. La única pena que siento es que tú no estés conmigo por ser la última vez, poder contemplarte. Mi único deseo en estos momentos es recibir noticias tuyas antes de que llegue mi fin. Si el destino me ha enseñado para llevarme a gozar de la eternidad, todo lo que queda en el mundo, mi recuerdo, mis esperanzas, mis ilusiones, mis ensueños, todo es para ti. Te ruego despedirme de tu familia, de los míos. Dales un adiós cariñoso a todos quienes he querido tanto y lo mismo. Indícales que no se olviden nunca de mí y que recen mucho a Dios por mi alma. Me apresuro a despedirme porque ya tengo que preparar a la tropa que partirá conmigo. Tendría que escribirte mucho, amor, pero ya no hay tiempo. Tendría que recordarte los días felices que pasaba a tu lado y hablarte de tantas cosas lindas. Pero es tarde y creo que tú has de comprender mi sufrimiento y adivinarás todo lo que tendría que hablarte. Te juro, mi vida, que si muero, lo haré con una fotografía en la mano y mi última palabra, mi último pensamiento será para ti. Adiós, mi vida. Y no olvides nunca al único hombre que te quiso de verdad y que procurará hacerte glorioso por ti. Tuyo siempre, por toda la vida, Lucio. El incidente que originó la Guerra del Chaco fue la captura boliviana de la Laguna Chuquisaca, dando lugar a la reacción del ejército paraguayo que logró reconquistarla. Ante esto, el presidente Daniel Salamanca ordenó la captura. Bien, ahí estábamos con la lectura de una de las primeras cartas que se van a compartir en esta tarde. Me gustaría que ahora la siguiente nos pueda compartir Gema, ¿no? Que nos pueda transmitir. No solamente ahora son datos históricos, no solamente son ubicaciones geográficas, que lo hemos visto en todos los libros, sino también estamos empapándonos un poco de los sentimientos, ¿no? De los mismos combatientes hacia su familia y de estos tiempos. Por favor, Gema, buenas tardes y gracias por estar acá compartiendo estas lindas cartas con nosotros. Muy buenas tardes y gracias a ustedes por dar este espacio para escuchar esta parte de la historia que nos hace sentir más de cerca lo que sufrieron aquellas personas que estuvieron en el frente. Y como en la carta que tengo aquí delante se puede ver pues de dónde venía cada uno, ¿no? Pues las palabras, por la forma de escribir, y esta la voy a leer tal y como está escrita para que vean lo que les estoy diciendo ahora mismo. Dice: Jortín Boquirón, 12 de agosto de 1932. Señora Vicenta, viuda de Medrano Santibáñez. Mi siempre estimada mamitay, te mando muchos saludos. Es especialmente a mis hermanitas y yo, quedando en esta oportunidad bien pues de todo. Este te participo, mamita, de mis amiguitos Jacinto Savera y Natalio Gragueda. Estuvimos en el ataque del Jortín Boquirón, el 31 del mes pasado. Y de todo este no te lo tengas la pena, mamita. Felizmente no te lo creyas, mamita, que me lo he muerto, ni siquiera he sido ni herido. Dios ha de querer que llegue pronto otra vez a tus manos, y también te digo, mamita, que en nuestro ataque han muerto 7 soldados y 2 jefes, y eso ha sido por muy valientes bolivianos, pero los cobardes paraguayos se escaparon, y te digo, mamita, que me encomiendes a la Virgen de las Nieves, y le digo, mamá de Saavedra y Natallo, están en Fortín Arce. Y mamita, lo que extraño es de ustedes la pena que tengo, y supe que tú te has quedado muy penosa de mí, que te despediste con lloras de mí. Pero mamita, yo también estío con la suerte, quiero saber de ustedes, y te mando una telegrama. Sin más me despido con fuerte abrazo y beso a mis hermanitas, y nada más te dice tu hijo que te ama, y muchos saludos a nuestra Araníbal y su señora, y tenga cuidado a mi ropa. Regimiento Quinto, Campero Quinto, Juan Medrano. Y aquí habla de unos oficiales que murieron. Él se refiere al teniente coronel Luis Emilio Aguirre y el capitán Luis Pando. Muy bien, ahí escuchábamos a Gema, a Juan Pablo al principio. Hay algunas cartas que tiene el público, que tienen los niños y las niñas. Por favor, ¿quién quiere empezar? Javier, de repente. Ven, Javier. La abuelita llora la partida de su nieto. El Imparcial, Cochabamba, jueves 22 de septiembre de 1932. Que Dios bendiga tu viaje. Llevas mis lágrimas. recoge el último dolor de mi viaje. Sé precavido, astuto, ligero en la guerra. No quiero decirte que excuses tu persona en ninguna de las acciones que te encomienden. Pero hijo mío, dos veces mi hijo. Cuando estés frente al enemigo, recuerda que has dejado a esta viejecita con el dolor de tu ausencia que puede ser eterna. Emanzando sus últimos días con las lágrimas a Salobres. Epítola de la guerra del Chaco. Con que hace hace 19 años cuando venías al mundo, se nublaron también sus ojos. Preserva tu vida hasta donde puedas, pero si es precioso que mueras, ofréndala la patria a la que todos debemos, aquella que es, pues, de Dios. La última carta que nos acaba de leer Javier era de una madre dirigida a su hijo que estaba en la guerra, ¿verdad? Así es, y vamos con algunos comentarios. Vamos primero con Juan Pablo. Juan Pablo, le lanzo, mire este dato, esta cifra. Hasta el 2014, solamente 162 excombatientes de la Guerra del Chaco sobrevivían en Bolivia. Claro, es algo muy interesante poder conmemorar, ¿no?, este episodio que ha vivido la nación a partir de la Guerra del Chaco. Y no solo la nación, sino más bien esto, yo creo que ha sido un suceso tanto de ida y vuelta, tanto para Bolivia como Paraguay, que también han llorado a sus muertos, a sus caídos en combate. Sin embargo, esa es la tristeza y las realidades de las guerras, ¿no? Donde todos pierden al final, son unos, dos o tres los que ganan, pero en realidad todos pierden en una guerra, ¿no? Entonces, al leer, por ejemplo, esta carta del subteniente Lucio, que él básicamente escribe su despedida porque él sabe que está yendo a morir a la batalla, muestra y abre su alma a su amor, abre su alma, digamos, a sus seres queridos, a su familia en general. Y creo que esa despedida te hace de alguna manera abrir el alma, porque estamos hablando de personas, de seres reales, ¿no? Que eso no es ficticio, son reales, y la forma en que él redacta esta carta lo hace con un son muy profundo, y creo que eso también, cuando empecé a leerla, yo ya empecé a sentir de alguna manera esa empatía quizás que este teniente logró tener en su momento. Y de la misma manera, digamos, las cartas iban de ida y vuelta, ¿no? Hace rato leía también Laura, perdón, Javier fue el que leyó, digamos, como una madre le escribe a su hijo, y de ahí también todo su sentimiento, siempre con la esperanza de que vuelva, ¿no? Entonces, eso también de alguna manera siempre fue algo subjetivo, ¿no? Y es algo subjetivo en una guerra. Sí, al leer estas cartas creo que todos podemos sentir más de cerca lo que es una guerra, que no es simplemente algo que está en un libro de historia, de lo que alguna vez hemos escuchado hablar. Ahí estuvieron personas, tal vez el abuelo de alguien o un tatarabuelo ha estado allá, y al leer sus experiencias, además en el Chaco, que es un lugar de por sí muy duro para estar, peor en la guerra, ¿no? De día un calor horrible, por la noche un frío de muerte, apenas hay agua. Entonces estas cartas nos ayudan un poco más a acercarnos a lo que fue aquel momento histórico, ¿Y por qué no aprender que tenemos que evitar que de nuevo haya este tipo de situaciones bélicas que, como decía Juan Pablo, benefician a dos o tres personas, a nadie más, a todo el resto nos perjudican? Bien, quisiera dar un datito más. Solo una cuarta parte de territorio en la guerra del Chaco se quedó con Bolivia y tres cuartas partes con Paraguay. Y ya para dar continuidad a esta lectura de cartas, me gustaría hacer la invitación a Margarita, a María Margarita, que nos pueda compartir la carta que ella tiene en sus manos, y también comentarles que estas cartas no han sido leídas antes por nosotros. O sea, estamos tan sorprendidos como lo están ustedes a través de la Radio Bocina. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi carta empieza así. Rafael Pavón, a pesar de su pericia como piloto, es consciente de la posibilidad de su muerte. Roboré, 23 de junio de 1932. Señora Betsabé Elio Alborda, si supieras con qué dolor trazo estos renglones, pero es un deber mío, es un deseo y es necesario que haga las cosas bien meditadas para el fin que persigo. Y sigas siendo feliz juntamente con la heredera de nuestra sangre, mi linda Sally. Ya sabes que nadie tiene la vida comprada. Y sí, ¿acaso el destino cruel me obliga a dejarte en esta vida de sufrimientos? Comprenderás que será por la patria, mi hogar y mi familia. Moriré en esta tierra cumpliendo una misión muy importante, cumpliendo el deber más sagrado ante la patria en estos momentos álgidos, pero siendo al mismo tiempo el dolor más grande, porque mi corazón me manifiesta, me pone en una alerta ante el peligro, que no obstante la pericia que mi conciencia me dicta, existen otros factores que pueden impedirme tener éxito en esa empresa. Rafael Pavón. Me gustaría que nos lea también, Sebastián, tiene otra carta de Rafael. No sé si podemos continuar con esa. Que Sebastián pueda continuar y luego el compañero que tiene el micrófono. Buenas tardes. Esta carta que tengo aquí es del capitán Rafael Pavón a su esposa, la señora Betsabel Elio Albora. Fortin Ingavi, 26 de mayo de 1932. Señora Betsabel Elio Alborta. Comienzan los días crudos del invierno y el frío es más intenso que el altiplano. Así por los extremos opuestos de temperatura, como las bruscas transiciones atmosféricas. Los mosquitos buscan los rincones más calientes y secos. Las víboras se meten en los más hondos de sus guaridas. Los hombres se acurrucan en torno de sus fogatas. El día está lúgubre, el viento frío y fuerte entona su triste melodía. Nubes plomizas cubren el horizonte. El chile no cesa. Las aves espantadas se refugian en los más espesos del monte. Y el viento mece sus cunas de follaje. Y la tempestad sigue. El turbio inundado las cañadas y orillas de los arroyos. Causados entregos, son las 12 y apenas se escuchan el clarín, todos se precipitan como ovejas para saborear el bendito majao, charque y pacumuto. Rafael Pavón. Gracias. Esa carta que lee Sebastián, por ejemplo, es súper linda porque como este excombatiente describe, ¿no?, toda la geografía que había en el lugar. Y recordemos de que la Guerra del Chaco fue básicamente un encuentro entre ciudadanos, llamémoslos, tanto del occidente como del oriente. Fue la primera vez donde un Kamba con un Colla generaban un acercamiento y un encuentro para poder defender una sola causa, ¿no? Que entre comillas era la patria. Entonces, la descripción del terreno, la descripción de lo árido que era, de la falta de agua, la escasez de todo, yo creo que incluso tiene un lenguaje muy poético cuando lo empieza a escribir, y más cuando se lo empieza a narrar, ¿no? Exacto, y conocer qué comían, ¿no? ¿Qué comidas podían tener en el frente, cómo era lo que comentaba antes, ¿no? La temperatura, dice, esto es más, el frío es más intenso que el altiplano. Tener ese tipo de detalles de aquel momento, o sea, es gracias a todas estas cartas que estamos leyendo acá, y gracias Sebastián por la que nos acabas de leer, también Margarita. Creo que ahora Miguel. Exacto, Miguel, nos va a leer otra cartita. El soldado campesino, ¿no? Era Ramón Nogales. Relata su actuación en Boquerón. Fortín Boquerón, 17 de septiembre, para mi papacito Abelino Nogales la abra. Papacito, te contaré de estontos terrenos de el Villamonte ya no hay cerros ni para ver, todos montes cerrados y pampas pajonales. No hay ningún enfermedades a que lo solos que es mucho calor. Yo estoy acostumbrado en cualquier parte. Los cartas de Cochabamba está aquí, llega en 15 días ahora te mando por avión a ver si llega siquiera en 8 días, y bien directamente a que en el Fortín hemos peleado muchos con todos los regimientos de los ciudad. Tal vez yo ya saben ustedes a que en defensa defendiendo a buqueros. Si los habían muertos, los bolivianos y ocho heridos y los oficiales un muertos y dos heridos y nada más y los paracuarios estamos matando como a perro sin dormir noches pa por noches guardando el fortín y bandera bolivianas clamando en el centro del fortín comiendo de sus mismo vive res y de suma tratando los con sus mismos municiones. Oramos ahora vamos a entrar a tomar el fortín es la pa y más por y somos patriotas héroes vamos a hacer despertaron con esos para hay Dios traicioneros de nuestra patria hermosa Ramón Nogales Regimiento Campos de Sexto de Infantería. Gracias, Miguel. Estuve viendo y lo habíamos notado desde un inicio de que estas cartas están tal cual como se la han escrito, ¿no? O sea, ellos fue un trabajo simplemente de copiar con todos los, no sé si llamarlos, todos los errores, todas la sintaxis misma de que manejaban en aquel entonces. Y aquí también veo que hubo un desequilibrio, ¿no? En temas de formación. Por ejemplo, hay cartas donde escribe un cabo y que tenía cierto grado de instrucción para poder de redacción, por ejemplo, y había otras donde escribe un teniente que se ve que tenía una amplia formación en educación, por ejemplo, y tenía muy buena muy buena gramática para poder escribir y redactar. Entonces, claro, acá te ves El texto dice: te contaré de estos terrenos desde el Villamonte. Ya no hay cerros ni para ver, todo es montes, cerrados, pampas, pajonales. No hay ninguna enfermedadis. Aquí solo quis mucho calor, yo estoy acostumbrado en cualquier parte y los cartas de Cochabamba hasta aquí llega en 15 días. Ahora te mando por avión a ver si llega siquiera en 8 días y bien directamente. Aquí en el Furtín hemos peleado todo con todos los regimientos de las ciudades. Tal vez ya saben ustedes a quién defendiendo a Buquerón, si los había muerto los bolivianos. Este soldado básicamente estaba en la resistencia de Boquerón y él cuenta de cómo habían peleado con los paraguayos, el trato que les habían arrebatado las municiones. Entonces, este último fortín fue uno de los más importantes en toda la Guerra del Chaco, ¿no? Para poder compartir con toda la gente que nos está escuchando. En lo bonito, ¿no? En la poesía, en cambio la gente que tenía menos recursos a la hora de escribir, creo que son los que más nos dan idea de cómo era vivir en el fuerte, ¿no? A pesar de que no pongan la coma correctamente o le falte la H, pero nos dan muy buena idea de lo que era estar allá día a día en la guerra. Bien, vamos a seguir con la lectura. El enfrentamiento entre Paraguay y entre Bolivia consumió una gran cantidad de recursos económicos de ambos países, de por sí países muy pobres. Terminada la guerra, miren lo que hizo Paraguay, vendió su armamento a España para recuperar un poco de dinero. Vamos a seguir con Kevin. Por favor, Kevin, te damos paso para la lectura. Buenas tardes, carta de un combatiente a su madrina. No te imaginas la tristeza que me causa al ver que los más humildes soldados leen sus cartas con sana alegría pintada en su rostro, mientras que yo vuelvo del correo con las manos vacías y el alma más vacía y amarga. Aún está triste, escena se repite con frecuencia y satura mi existencia de un enorme pesimismo. Me parece al no recibir carta que he nacido huérfano de afectos y no existen lazos que me unan al mundo. Desgraciado el soldado que no recibe carta que mitiguen su dolor y alumbren su existencia. Gracias. Gracias a ti, Kevin. Esta carta nos muestra lo importante que era, estando en la guerra, recibir, ¿no? Muestra de cariño de alguna parte, de los familiares, de la novia, de la esposa, de los hijos. Y qué triste era no poder recibir nada. Ahora tenemos otra carta aquí. Hola, buenas tardes. Voy a leerles donde dice voces desde la línea de fuego. Aquí no, Boquerón. 23 de septiembre de 1932, señor Rómulo Arano Peredo, Cochabamba. Estimado don Rómulo, en este apartado rincón de la selva, donde el soldado boliviano en estos instantes lucha contra la muerte y ya no en contra ella, suelto mi fusil para empuñar el lápiz para dirigirles estas cortas frases. ¿Qué puedo decirle del soldado si también lo soy? Lo único que se puede decir es que cumple con su deber y si la muerte le toca, muere como valiente. Ni para qué decirle el número de bajas, ni nosotros mismos sabemos. Pero es tan grande la fetidez que no es imposible avanzar ni 10 cuadras de nuestras posiciones. Solamente en las horas en que cesa el fuego y el combate, los comillos recogen los muertos, los camilleros, perdón, y heridos y legiones de buitres dejan su presa y vuelan en el azul espacio como si anunciaran la muerte. Pero todos soportamos con entereza al pensar que uno de nuestros compañeros ha perecido, herido por el proyectil alevoso del enemigo que se embosca y mata a mansalva, y como una obligación tenemos que vengar esa muerte. Ratos de verdadero placer he tenido en estos momentos al leer un diario del Imperial a tanta distancia y nada más que con 13 días de atraso. Son felices los recuerdos de la tierra a la distancia y cuando uno se encuentra próximo a la muerte. Dígale a los compañeros de trabajo que para cada uno de ellos hay un puesto aquí y que deseo tenerlos pronto a mi lado. Y usted reciba un saludo afectuoso a la distancia, Edmundo Torrico. Gracias, Alejandra. Bueno, vamos a hacer lectura de algunos mensajes ahí con Cristian que han estado enviando la gente. Así es, la gente se está pronunciando y quien quiera contestar a lo que dicen las personas, Juan Pablo, Gema, creo que son los más indicados. Jessica, gracias San Isidro y la pública por compartir estas cartas, son un tesoro valioso en nuestra historia. Juana, muy lindo compartir este lado de la Guerra del Chaco y la mirada de los combatientes. Freddy, muy buena iniciativa que hagan leer a los niños las cartas, por favor. Claro que sí, ahora mismo voy a escribir, estamos con un grupo de niños y niñas y algunos jóvenes del Centro San Isidro y una madre de familia también. La intención básica de esto es que interiorizarse, ¿no? Porque sabemos la historia de otra forma, de otra naturaleza, pero leer estas intimidades de la gente que seguramente murió en combate o murieron, tuvieron la oportunidad de volver a casa, creo que son valiosísimas, ¿no? Y Gema, ¿cómo consiguieron ustedes estos documentos? Pues estas cartas nos las han mandado desde La Paz, una de mis compañeras de la pública que está allá. Lo que tenemos aquí en nuestras manos son fotografías de páginas de un libro que se llama Epístolas de la Guerra del Chaco, Voces desde la Línea de Fuego. Aquí han recogido varias cartas, muchas de ellas fueron publicadas por el periódico El Imparcial de Cochabamba, tal como las recibían las iban publicando. Otras imagino que las habrán recogido en archivos históricos y así es como han llegado hasta nosotros. Y más bien que han llegado, porque si el correo ahora es un desastre, ¿no? ¿Cómo sería en aquella época en medio de una guerra que llegaba hasta la barricada? Y aún tenemos esas cartas, más bien. Y han podido llegar hasta nosotros y tengo que decir que bueno, los niños acá están muy atentos, han venido a pedir que les demos estas cartas para leerlas ellos mismos y leerlas a los demás, así que muchas gracias chicas, chicos, por el interés. Y bueno, nos quedan algunas cartas para leer. ¿Quién tiene alguna carta? Ahí la señora, su nombre por favor. Leslie Rosales, carta de un herido de guerra a su madre. El Imparcial, Cochabamba, 21 de octubre de 1932. Villamontes, 4 de octubre de 1932. Señora Lía Cordeiro de Sánchez, Cochabamba. Idolatrada mamá, me tienes en este lugar, herido en los dos brazos durante la última refriega que hemos sostenido con los paraguayos. Ignoro el curso de mi curación, ni en qué condiciones quedaré. Pero de todos modos he cumplido mi deber sagrado, defendiendo la patria hasta el sacrificio. Espero el premio de mis actos en mi propia conciencia de boliviano. También asistí a otros combates anteriores y te diré que uno fácilmente se acostumbra a vivir entre las balas mortífera cuando tiene la idea en su patria. No tengo tiempo ni valor para escribirte más. Abraza a mis hermanitos y tú recibe el corazón dolorido de tu hijo Bernardo Violeta. Hablar de la Guerra del Chaco también es hablar de que antes en Bolivia se estaba viviendo en esa época el tema del pongueaje, ¿no? donde estaban los indígenas, o sea, no había libertad de expresión. Estamos hablando de que los que tenían la capacidad de votación, de participación, eran básicamente los hacendados, los terratenientes de aquel entonces, y los militares que siempre habían estado de manera sucesiva en el poder, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que también la Guerra del Chaco fue un detonante muy importante, porque después de esto se empezaron a ver fenómenos sociales muy importantes que han quedado hasta nuestros días, ¿no? Por ejemplo, el voto universal, hubo la reforma agraria, bueno, se generó un sentimiento patriótico, básicamente. También me viene a la mente una moraleja de que fue de el momento donde les lavaron la cabeza a los pongos, poniéndoles uniforme y diciéndoles que iban a ir a defender la patria. Y ellos se cuestionaron y preguntaron, ¿y qué es la patria? La patria es tierra, les dijeron, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a ir a defender la tierra. Y todo mundo fue a morir por la tierra, por la patria. Pero cuando vuelven ellos, ahí entra la historia, que es una, creo que es lo más importante, y se hacen la pregunta nuevamente, y nosotros fuimos a defender la tierra, la patria, y se miraron entre sí y nadie tenía tierra. Entonces, a partir de eso empiezan a generar también revueltas sociales, empiezan a exigir derechos, y como toda movilización siempre ha sido importante y contundente a la hora de poder exigir, se obtuvo pues la reforma agraria, ¿no? Bien, ahora me prestaron una carta para que yo también las pueda compartir. Regimiento 47 de la Infantería Cuarta Compañía. Señora Cristina de León, Quillacollo. Respetable madrina, hemos llegado ayer sin novedad a este cuartel, todos nosotros llenos de fervoroso patriotismo, como legítimos hijos de nuestra grandiosa patria, debiendo proseguir el viaje el día 29 con dirección a Muñoz. Madrina, en poco tiempo más mi regimiento empezará con su cometido. Dentro de nuestra historia, ya que por nuestras venas corre sangre fría y serena, nuestra acción no se concretará simplemente a la toma de fortines, sino que rematará arrojando el audaz invasor del dominio de nuestros territorios. Y así triunfantes levantaremos en el asta nuestra bella tricolor sobre el límite que marca nuestra propia sangre, tinte que no habrá quien lo borre, como otra acción de guerra. El comandante de mi decidido regimiento número 47 es el mayor Arturo Murillo, que nos da constantes ejemplos de valor para afrontarnos en los próximos combates. También me cabe participarle que estamos en este mismo regimiento número 47 y la cuarta compañía, varios quillacollenos. Como el que suscribe Emiliano Herrera, Juan Carlos Vargas, Alberto Canedo, Víctor Narvao, Gregorio Alcocer y Julio Ugarte. Le ruego participar a mi familia el lugar donde me encuentro, por si no hubiese recibido carta mía. La dirección de su domicilio es calle Atacama, número 48, Azotera A de Fernández, o en su defecto a Marcelino Cabrera, en la estación del ferrocarril a Oruro. Perdona usted, madrina, que le recomiende de modo eficaz atienda a mi pequeño hijo. Si acaso le faltara recursos de vida, ya que he dejado mi hogar sin ninguna ayuda. Sin más que decirle, le envío mil saludos a usted, así como a mi padrino, su ahijado y seguro servidor, Aurelio Fernández Vargas. ¡Viva Bolivia grande y unida! ¡Digna madrina que viva! Muchas gracias, Laura. Y ahora vamos a leer la última carta que tenemos hoy, pero bueno, Son muchas las cartas que hay de los combatientes porque fueron muchas personas las que fueron al frente. Y antes de leer esta última, quisiera decir que no nos olvidemos, ahora porque es el aniversario del fin de la guerra, pero recordemos tanto ese episodio de la historia como otros episodios que al fin y al cabo son importantes porque ahora somos algo por esa historia que tenemos detrás. Y si desconocemos la historia, nos desconocemos a nosotros, a nuestra cultura, y hasta nos podemos dejar engañar y que puedan volver a pasar cosas que han sucedido antes y que, como estamos viendo, no son agradables y no queremos que sucedan de nuevo. Y ahora sí, si mi internet me lo permite, les voy a leer la última carta de hoy, que, como les comentaba, es de un libro que podemos ver dónde se encuentra, tal vez acá en alguna biblioteca pública pueda estar a disposición de quien quiera consultarlo. Les voy a leer. Fortín Castillo, 16 de septiembre de 1932. Señor Pastor Quinteros, Cochabamba. Ni por un momento olvidado papasito. Deseo que al recibir esta misiva cartita te encuentres bueno de salud en compañía de toda nuestra familia. Yo sin novedad hasta la fecha, a pesar de que ya he sufrido un combate con los pilas. Te participo, papasito, que nuestro Fortín Boquerón está rodeado de guaraníes bien posesionados en el monte, y tenemos en el mismo fortín que se resisten 1.500 bolivianos y todas las tropas que llegan a ese punto atacan por los costados. El sexto de caballería en el que estoy yo, estamos en fuerte combate. Hemos sufrido pocas bajas y heridos. Ellos, los paraguayos, tienen innumerables bajas, que todo el lugar del fortín está lleno de muertos paraguayos y una fetidez insoportable a los muertos, a los que están comiéndolos las aves. Se calcula en 3.000 paraguayos muertos y los nuestros en 300 más o menos. Se cree que los paraguayos en el combate tienen en servicio hasta niños de 15 a 16 años, como también hemos tenido ocasión de verlos que reparten víveres y municiones a sus soldados, los pilas. Nos da pena matarlos. Y otra cosa, que nuestros aviones están haciendo barbaridades. Ya pronto estaremos triunfantes. Seguimos combatiendo con esos sinvergüenzas pilapatas. Esa es la misión del soldado boliviano, pelear hasta la muerte por defender a su patria. No tengan pena de mí, papasito, estoy bien en el frente de combate. A pesar de que no tenemos tranquilidad ni un momento, siempre estamos al medio del tiroteo desde hace 4 días. A los del sexto de caballería nos han traído sin hacernos descansar ni un solo día, en ninguna parte directamente al combate. Yo, al encontrarme lejos de ustedes, estoy muy sufrido, y les mando esta cartita derramando mis lágrimas de recuerdo en pleno campo de batalla. Papasito, solo Dios sabe de mi destino. Participe al gordo músico Rojas de que su hijo Francisco está bien conmigo, sin novedad. Participe también al de Terlino de que ha muerto en combate el futbolista Hugo Zabalaga, en Boquerón. Sin más que decirte, papasito, me despido con un apretón de brazos. Tu hijo, que te quiere, Humberto. Aquí dice en la anotación del libro que el fallecimiento del joven Zabalaga está desmentido por un telegrama que se ha dirigido a la familia desde Muñoz el día de ayer. Esto es la nota del periódico del que se ha extraído la carta. Vamos a leer algunos datos de la Guerra del Chaco. Bien, aproximadamente 24 batallas en los 3 años de la Guerra del Chaco estuvieron bajo el mandato de Daniel Salamanca en Bolivia como presidente de 1931 a 1934. Los generales que pasaron por la guerra fueron Filiberto Osorio, José Leonardo, Hans Kut y Enrique Peñaranda. Boliviano. Aquí hay una, y como ya hemos terminado la lectura de cartas, algunas breves conclusiones de ambos. Hay un mensaje que nos ha llegado a la radio que me llama muchísimo la atención. Dice que se percibe un fuerte sentimiento patriótico de parte de los combatientes en sus cartas. Bolivia ha tenido por excelencia malas experiencias en las guerras. Seguimos manteniendo el servicio militar como obligatorio. Mientras que en la Constitución nos definimos como un país pacifista. Estos antecedentes en las guerras, ¿qué les hace pensar a ustedes? ¿Qué camino tiene que seguir Bolivia en cuanto a materia bélica, en cuanto a asuntos bélicos, militarismo, etcétera? Bien, esas son las contradicciones que tiene la constitución y lo que ejercemos actualmente, ¿no? Un país pacifista debería ser un país libre de armas, por ejemplo. Yo creo que efectivamente la única forma de no ser hostil ante los vecinos es siempre manejar la bandera blanca, ¿no? Por la paz y tener quizás un respaldo internacional que de alguna manera pueda proteger y proteger las fronteras y los intereses de nuestro país. Sin embargo, estos hechos son algo que no los podemos remediar, se han dado, son historias que de alguna manera repercuten con nuestra historia y con nuestra cultura, y considero de que ha sido muy interesante poder leer y compartir con toda la gente y los niños y las niñas estas intimidades que ya lo había dicho de estos excombatientes, ¿no? Sin embargo, ahora mismo se está exigiendo poder aumentar y mejorar la calidad de salud, la calidad de educación. Sin embargo, también se sigue armando a las Fuerzas Armadas, a la policía. Y no podemos promover menos delincuencia, menos inseguridad con más armas, sino más bien se debería empezar a educar a la gente, a formar ciudadanos idóneos para la sociedad que contribuyan de manera positiva, ¿no? Yo quisiera cerrar este encuentro para leer cartas sobre la guerra con los versos de un poeta que también estuvo en una guerra. De hecho, él creó un periódico para las trincheras y murió porque lo apresaron en la guerra, lo metieron en una cárcel y murió de tuberculosis. Él era español y estuvo en la Guerra Civil Española, que fue poco después de la Guerra del Chaco, fue el año 36 al 39, y él escribió: tristes guerras si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amores, tristes, tristes. Gracias, Gemma. No sé si a alguien que está aquí en el público le gustaría compartir algo más antes de finalizar. Tenemos dos compañeros que son de Alemania, que vienen solo por un año a Bolivia. No sé qué les ha parecido esta lectura. Tenemos a niños y niñas también, que hace un momento antes de empezar me decían: no, pero si mi abuelo, mi tatarabuelo estaba en la guerra. Tenemos a la señora también, a la vecina del barrio San Isidro. No sé si alguien quisiera compartir algo antes de finalizar de parte del público. Antes que pasemos al público, quiero leer una breve narración que nuestra amiga Lila Andrea nos hizo llegar. Ella cuenta: mi tío abuelo Max fue a la guerra. Los pongos de su hacienda se alistaron antes que él. Cuando Max llegó allá, tenía menor jerarquía que sus pongos, pero era tanto el cariño que habían porque eran como de la familia, que los pongos le pasaban más comida cuando ellos la servían. Y cuando Max moría, le pidió al pongo que por piedad lo termine de matar para que deje de sufrir y lleve el mensaje que a la familia que había cumplido con su deber, con la patria. Y le disparó llorando. Los pongos heredaron luego la hacienda. Esto es algo también de que nos relata nuestra amiga Andrea Monasterios y habla de su tatarabuelo básicamente. Ahora sí, Laurita, si quieren compartir y comentar para ir finalizando este espacio. A ver, los niños. Venga, Sebastián, acá. Bien, ese es Sebastián. ¿Qué le pareció, Sebastián, esta lectura de cartas? Sebastián, ¿qué pensás vos sobre las guerras? Que no debería haber guerras. ¿Por qué, Sebastián? Porque eso es malo. Jorge, Javier, venga, Javier. Gracias, Sebastián. Puedes sentarte. Ahí está otro niño que ha leído. Javier, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Qué te pareció escuchar las lecturas de las cartas de los excombatientes? ¿Por qué te gustó? Porque Al margen de hablar más de Bolivia, pero ¿qué sentiste cuando escuchaste, por ejemplo, esos lamentos, esas odas que le hacían estos guerreros a sus familias, a sus enamoradas? Pena, tristeza, ¿no? ¿Y tú qué piensas sobre las guerras? Bien, así, a ver, ¿alguien más que quiera finalizar con nosotros? Quizás, ¿dónde está Kevin? Kevin, venga por acá. Por si acaso, a toda la gente que nos escucha, esto no ha sido una clase para los niños, sino más bien hemos querido compartir con ellos un espacio que para grandes y chicos nos ha servido de mucho. Kevin, ¿qué te ha parecido la lectura de las cartas? Y sobre la carta que tú leíste, ¿qué podrías rescatar de esa carta? Bueno, Kevin está un poco nervioso. Bien, bueno, ¿alguien más? Alejandra, Margarita, Julia, ¿alguien más quiere? La señora. Claro, porque ahora mismo yo tengo acá a Margarita enfrente mío y muchas veces nosotros vemos las cosas superficiales, ¿no? O sea, hablamos de esos enemigos, esos malditos, o sea, siempre vemos las cosas superficiales, pero nunca nos interiorizamos, por ejemplo, como el trabajo que hizo Margarita sobre indagar qué es lo que sienten realmente, qué es lo que hacen los micreros, o sea, cuál es su rutina. Entonces, más o menos yo lo he relacionado estas cartas con eso, porque muchas veces nosotros no hemos sabido de qué sentía esta gente que iba a luchar. Simplemente podíamos ver estadísticas, cuántos muertos, cuántos caídos, cuántos heridos, cuántos kilómetros perdidos, cuántos kilómetros recuperados, y esas dos cosas eran lo que más importaba, más nos interesaba, ¿verdad? O interesaba en aquel momento. Pero ¿a alguien le interesó realmente lo que sentía esta gente, lo que estaba pensando, lo que estaba viviendo realmente en su interior, en sus mismas psicología? Esa es una cuestión. Alejandra. Okay. Hace poco, hace como un año, existió, no sé si por ahí alguien de los que están escuchando, la que están escuchando y aquí presente, se hablaba mucho sobre el tema del mar en el Face, ¿no? Han creado un grupo, lo de Movimiento al Socialismo, en donde me asustaba un poquito, ¿no? Porque había esto de querer incitar a que si Chile no cede el mar, podría haber esta guerra, ¿no? Y sin siquiera... Y era un patriotismo, pero de estos psicópatas, le puedo decir a las personas estas, que de seguro alguna me estarán escuchando. Yo jamás en ningún momento me atreví a contestarlos, a escribirles, porque realmente los hallaba fuera de lugar, fuera, o sea, inhumanos, sin siquiera ver lo que pasó, por ejemplo, la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico. Vivir eso sería horrible. Si se ponen a ver una película de los estadounidenses que muestran de ficción, lo de Vietnam, es atroz, eso es ciencia ficción. O sea, es una historia narrada donde los actores viven y sangran de mentira, ¿no? Pero la guerra del Chaco y todas estas guerras que son injustas, en donde se obliga al más pobre a ir, y niños han muerto en la guerra del Chaco. Eso es horrible. Yo no me imagino ver a mi primito, que tengo varios en Trinidad, irían a la guerra del Chaco. Yo no estaría de acuerdo. Sería la primera en sacar un cartel afuera de no sé qué ministerio, pero lo haría para que no haya ni una guerra. Así que yo creo que hay que pensar y no ser tan idiota, porque creo que en ese momento estos políticos, en esos años, en los años 30, fueron unos realmente mediocres. Y las personas incluso que crean estas bombas, en vez de crear esas bombas que lastiman, deberían buscar la forma de cómo poder ser mejores seres humanos, aumentar en la educación, en tecnologías que nos favorecen a todos nosotros y a nosotras. O sea, déjense de ser inhumanos, le digo yo. Eso nomás quería decir. Bien, muchas gracias. Y como termino con esto, digamos, recordemos de que siempre en toda guerra priman intereses, ¿no? Los intereses de aquella vez de la Guerra del Chaco fueron básicamente temas de petróleo. Habían grandes empresas transnacionales, estaba la Shell, la Standard Oil también, Estados Unidos de por medio, quienes de alguna manera incitaron, ¿no?, por el tema de exploración, por el tema de tener las concesiones de tierras y tener todo el poderío de lo que implicaba tener la administración y el control del petróleo, ¿no? Lastimosamente, ni uno de estos, de este Chaco peleado, hubo petróleo, lastimosamente. Entonces, Paraguay perdió, Bolivia también perdió, ¿no? Y ambos países estuvieron de luto por una cuestión de intereses que no nos competían y correspondían a nosotros mismos. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido. Gemma, ¿quieres concluir con algo? Sí, quisiera agradecer al Centro San Isidro, a ustedes, a la gente que ha venido a escuchar y a leer, que es lo más importante, que entre todos hablemos de la historia y recordemos lo que ha dicho la señora que está acá, que bueno, al leer estas cartas hemos conocido el sentimiento que había dentro de la guerra, que eso probablemente no nos lo cuentan al contarnos la historia en el colegio o de lo que se habla habitualmente de la Guerra del Chaco, que además creo que es bien poco. Así que muy poco, tristemente. Entonces, bueno, muchísimas gracias y les invito a todos aquellos y aquellas que les ha interesado el tema a que, bueno, sigamos indagando en él y buscando y recopilando todas estas historias. O podríamos tener otro espacio también, ¿no? O sea, de que sea una sesión y lo podemos provocar desde ahora, ¿no? Me parece una gran idea, así que adelante, hay compromiso, hagámoslo. Entonces, un abrazo. Saludos a todos y muchas gracias por habernos escuchado. Un fuerte aplauso, por favor, para toda la gente.